despierto de madrugada. El reloj marca las 3. Llevo una vida algo desordenada. No recuerdo ni qué día es. Bajo despacio las escaleras a la cocina a por café. Pa' que luego digan que no madrugo. Me levanto antes de la mañana. Con lo que comprimo a un cuerpo de mujer. Y tras 4 acordes distraídos de algún verso que me olvidé, sin buscar me encuentro con una canción. Casi sin querer.